Bueno, Heitor Villa-Lobos fue un compositor y director de orquesta brasileño. Su música estuvo influida por el folclore brasileño y también por la música clásica europea. Nació en Río de Janeiro el 5 de marzo de 1887 y murió el 17 de noviembre de 1959. Villa-Lobos tuvo también una segunda carrera como pedagogo de la música de su país. Diseñó un sistema completo de introducción musical basado en la rica cultura musical de Brasil y arraigado en lo profundo y siempre explícito patriotismo. No sé, yo no tengo entendido realmente por qué se llaman baquianas. No sé, Juanito, si es que tú sabes la razón. Sí, y es que Héctor Villa-Lobos era un fan de Bach. Algo así como las believers, como había antes, él era un fan de Bach, le encantaba. Entonces, él decidió dedicar todas este grupo de obras, las baquianas, a su forma de componer. Pero como él también era bastante nacionalista, decide rescatar todo este folclore brasileño y técnicas que aprendió compositivas, ayudado de, claro, las técnicas usadas por Bach. Sí, Juanito, justo eso mismo. En este caso, las 9 baquianas brasileras, que están escritas para diferentes formatos instrumentales, surgen como una combinación de elementos tonales, polifónicos, contrapuntísticos, rítmicos, estructurales, de la música barroca alemana de Johann Sebastian Bach, mezclados o haciendo como que una fusión con el folclore del país de Héctor Villa-Lobos, o sea, Brasil. Bien, esta pieza es de un conjunto de obras pertenecientes a las Baquianas Brasileiras número 2, donde encontramos el preludio, el aria, danza y la tocata. Para orquesta, creado en 1930 y se estrenó en Venecia. El compositor lo que hace es demostrar su patriotismo por medio de la música europea, la combinación de estos dos enfoques, como que el folclore y la música europea, porque aparte de estudiar música académica, se dedicó también a investigar mucho su música en su país, y eso le da ese toque o esa sonoridad que tú dices, como épica. Bien, para la siguiente canción, les traje de un compositor argentino, Luis Alberto Spinetta, espero lo hayan escuchado. Y la canción se llama Barro, tal vez. Bueno, escuchemos esta canción. Thank you. Luis Alberto Spinetta fue un compositor argentino. Le conocían como El Flaco o simplemente por su apellido. Bueno, fue un cantante, guitarrista, poeta, escritor y compositor de rock, considerado uno de los más importantes y respetados músicos en Hispanoamérica. La complejidad instrumental, lírica y poética de sus obras le valió el reconocimiento en muchas partes del mundo. En esta canción, Barro Tal Vez, fue compuesta en el año 1963, cuando él tenía 13 años, bastante joven, y que después fue incluida en el álbum Kamikaze de 1982. Este álbum está ubicado en la posición número 24 de la lista de los 100 mejores discos del rock argentino por la revista Rolling Stone. Bien, se trata de una samba con aire de rock, iniciada con una combinación de acordes en re menor y sol mayor, que rompe la forma de la samba en la mitad del estribillo, justamente para pronunciar el título de la canción. ¿Barro Tal Vez? Bueno, ahora va con la música con la que a mí me conocen, música de videojuego, para variar. Y esta vez traje un tema que me gustó mucho el momento que lo pusieron en la promoción del videojuego. Todavía no salía el videojuego y ya colocaron este tema, que es una colaboración del compositor oficial para este juego y un coro irlandés, un coro tradicional irlandés. Y bueno, el juego se llama Xenoblade Chronicles 2 y el compositor oficial es Yasunori Mitsuda, que fue muy aclamado en la primera entrega de este juego, en la primera parte de este juego, y el coro se llama Anuna. Entonces, escuchemos. Los recursos compositivos para este coro en específico este tema en específico son armonía académica para coros. O sea, no se sale de lo que se ve, lo que ve uno, aprende uno en un conservatorio. Y es porque trata de demostrar algo antiguo, algo que quedó en el pasado. Entonces, por eso el nombre, que no lo mencioné antes para explicarlo con la letra, el nombre es Shadows of the Lowlands, o Sombras de las Tierras Bajas. Y es que este tema suena en una ciudad que proclama ser un reino caído hace 500 años. Proclaman ser los sobrevivientes, aquellos que descienden de, digamos, del héroe que trató de salvar este imperio. Sin embargo, también eso es una mentira, porque los que tomaron el control fueron mercaderes, si no me acuerdo, creo que eran mercaderes que aprovecharon la situación de guerra para formar su propio reino. Este reino en el juego se llama Tantal y el reino que murió se llama Torna. Entonces, ahí ya como que te muestran un cambio, una historia diferente y ese sentimiento melancólico de qué pasó en el pasado, los errores que cometí, que se siente en la parte musical, es lo que trata de reflejarse en este tema, que siempre va a sonar mientras estés en la capital de este reino. Y justamente eso me lleva a la siguiente canción, que es Me gustan los estudiantes, por Violeta Parra. Primero escuchemos la canción y después les relato un poco de la vida de Violeta Parra. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Muy bien, esta cantautora chilena, desde pequeña siempre le gustó la música y el folclore. Su padre, que era profesor de escuela de primaria, fue un conocido folclorista de la región. Se presume que fue su inspiración. Y tras instalarse en Santiago de Chile, ella comenzó a actuar con su hermana Hilda en el famoso dúo Hermanas Parra. Ganó el primer premio en un concurso de canto español organizado en el Teatro Baquedano y a partir de entonces fue contratada con frecuencia hasta que partió a Valparaíso, donde encontró su verdadera vocación. Ella siempre viajaba bastante por todo el país y se puso en contacto con la realidad de Chile, que en esos entonces, en los años en que ella vivió, 1940-1950, pasaba por tiempos muy difíciles. Y ella lo que trataba era de rescatar la música de las personas, música anónima, el verdadero folclore chileno, lo que se escuchaba. en ese entonces, lo rescata y además de eso compone sobre estos temas. Por eso toda su música es muy popular y llega bastante a las personas, ¿no? Entonces, justo por eso también se la reconoce como una de las representantes del folclore chileno. Lamentablemente, antes de una de sus presentaciones, ella se suicida, poniendo fin a su vida antes, por una gran depresión que vivía en ese momento, por todo lo que ocurría en su país. En cuanto a la canción, me gusta mucho la letra porque lo que ella trata de mostrar es la importancia de la educación, más que el estudiante, sino la todo lo que se puede lograr siendo curioso, siendo investigador, tratando de encontrar las cosas del porqué y defenderlas también. Partes de su canción cuando, por ejemplo, habla de no tenerle miedo a nada, de no tenerle miedo a los policías, a los perros, a todos estos gobiernos que controlan muchas veces a la fuerza, y de repente aparece la astronomía, según esta estrofa. Yo creo que se refiere mucho a este evento con Galileo y todo esta prohibición de la iglesia, persecución a aquellos que miraban más allá de las estrellas y explicaban, claro, que la Tierra no era el centro del universo. Otro que me gustó bastante es cómo las personas abnegadas, que no hacen el ojo a un lado ante un problema, y ¡pum!, aparece el código del derecho, que dice en una de sus partes, es decir, aparecen los derechos, cosas intocables de las personas actualmente, ¿no? Y las estrofas tienen esta misma función, ¿no? Que se presenta un hecho, un personaje que hace algo, que tiene un valor importante, y de repente aparece la literatura, el derecho, la astronomía, la ciencia. Como estos son los representantes de ciertos valores importantes para la vida, para la sociedad y lo que nos representa, ¿no? Bueno, creo que ya les he estado aburriendo con tanta palabrería, pues vamos a un descanso y después vamos a tener a un invitado especial. Así que no se vayan, ¿no? ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Y bueno, hemos vuelto de mensajes y esta vez quiero presentarles a nuestro invitado, Carlos Carrillo. Por favor, ¿nos podrías ayudar con una pequeña introducción? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Carrillo Toro. Tengo un proyecto solista que se llama Carrillo Toro. Soy pianista de una agrupación de early reggae que se llama Los Barrel Shots. Y soy pianista de sesión también, estudio de algunos artistas. Súper, entonces voy a presentar la primera canción que hemos traído. De hecho, es justo de este grupo. ¿Los Barrel Shots? Sí, exacto, eso. Y bueno, justo esta canción la hicieron junto a Alex. Lady Legs. Bueno, y se llama In Coming Home. Escuchemos. Carlos, ¿podrías darnos un comentario sobre esta canción, el proyecto, cómo grabaron? No sé, ¿qué podrías decirnos? Bueno, este tema es parte de un disco que va a salir este año con los Barrel Shots. Estamos grabándolo en Mama Records. Ahí estamos haciendo grabación, mezcla y mastering. Y se logró hacer un feat para este tema, que es un tema más rocksteady en estilo, con Lady Legs, que es una cantante de Inglaterra, que se mueve dentro de la música jamaiquina, dentro de la escena de la música jamaiquina. Ella hizo la letra y la melodía. Nosotros sugerimos algunas cosas, pero la armonía, toda la base de la sección rítmica está compuesta y grabada por nosotros. Súper, de hecho sí, se sienten nomás las influencias que ella tiene del reggae. Y de hecho yo fui a investigar un poco y ella tiene, de hecho, una radio online que se llama Sawa, me parece, sí. Que es Sa con 3A y Wa igual con 3A. Les invito igual a escucharlas en una radio online, también muy, muy interesante. Bueno, a mí también yo puedo decir que me gustó bastante este tema. Lo que te quería preguntar era si ¿cuáles fueron la instrumentación, los elementos que utilizaron en la canción? Elementos, timbres y instrumentos que usaron, eso. Bueno, instrumentación típica del género. Obviamente batería, un bajo, un sonido bien profundo. Hammond, órgano Hammond, pianos. Una guitarra, si no me equivoco, esto se grabó con una Fender, no recuerdo si era una Telecaster, no recuerdo bien, pero Luego todo tiene un procesamiento análogo para los efectos en el momento de la postproducción para lograr una sonoridad un poco más antigua, un poco más al sonido de Studio One. Así, entonces la postproducción es súper importante también para esto. Bueno, claro que sí, ahí con los nuevos recursos incluso uno puede tomar en cuenta todo lo que se graba, puede tomar los armónicos, por así decirlo, que serían las ondas que forman la onda que se grabó, y se cambian los timbres, se cambia a veces incluso un poco la tonalidad de esto del autotune y demás. Sí, me interesaba bastante escuchar porque le sentía bastante tradicional y muchas veces no se encuentra todos esos recursos en el nuevo medio que es tan moderno, ¿no? Que se utiliza un sintetizador y gracias, se acabó, ya tienes todo. Exacto, claro, es por la constitución de la banda. La banda tiene esta influencia y este conocimiento de la música jamaiquina, es como bien fiel al estilo, haciendo composiciones propias obviamente, pero es muy importante el momento de la preproducción y la producción, cómo grabas, con qué instrumentos grabas para poder cuidar ese sonido. Bueno, entonces voy a presentar el siguiente tema, Carrillo Toro, que se llama Que Ya No Está. Escuchemos. Siento que me abriga esta noche. Puede ver aquí, digamos, justo al final de esta canción la pueden encontrar de hecho en YouTube. Y encontré, digamos, esta información al final de la canción, que tú también haces la producción y todos los arreglos. No sé si me puedes comentar, o sea, tú también en tu parte, digamos, bibliográfica, ¿dónde has estudiado y qué nomás has estudiado? Okay, yo tengo una formación de pianista desde pequeño, una formación clásica, académica. De ahí tuve muchos profes privados de instrumento, con los cuales desarrollé la parte teórica, lectura, entrenamiento auditivo. Y ya, bien adulto, hice la carrera de música contemporánea, una licenciatura en la UDLA. Mientras estuve tomando clases con otros pianistas, maestros cubanos, españoles, también tuve profe ahí a Daniel Mancero un tiempo. Con ellos aprendí un poco un lenguaje más contemporáneo y pude desarrollar también una formación un poco en jazz, blues, funk, R&B, soul, que yo creo que son mis influencias como más cercanas, aparte de la música jamaiquina y también la música ecuatoriana, porque cuando era pequeño toqué muchísimos pasillos. Mientras estudiaba, no sé, Mozart, estaba también montando el aguacate, la amparilla, todo así bien académico, pero... Sí, de hecho yo quiero dar un comentario de un profesor. Él había dicho que había escuchado un poco esta influencia de Tercer Mundo, un poco, o sea, el timbre, y también esto de la familia Hall, como también después ver de 70, no sé si es que tal vez por ahí tengas influencias por ese lado, o tal vez no. Yo creo que no. Puede ser una coincidencia. ¿El timbre, qué te refieres? ¿Al de la voz o...? Más que nada de la instrumentación, la sonoridad, ajá, de la sonoridad, digamos, justamente los pads, me parece que se llaman, que utilizan aquí. Los pads. O mejor dicho, el timbre del sintetizador del órgano, más que nada. Sí, bueno, hay un Hammond, de ahí el teclado es un Rhodes, una simulación de Fender Rhodes, como es un instrumento bien típico del soul, del rhythm and blues de los años 50. Del R&B actual, del jazz. Entonces, yo creo que puede ser una coincidencia porque estamos dentro de Ecuador y obviamente las sonoridades están interiorizadas, pero la influencia es del pasillo, canción ecuatoriana y obviamente el jazz, el soul. Justamente eso quería preguntarte, o sea, ¿cómo defines tu sonido? ¿Cuáles son las influencias y si tal vez fusionas géneros o te interesaría en el futuro hacer? Bueno, ese disco que va a salir y esos temas, ya sé que no estoy, que ya no está, parten de una tesis que hice sobre el pasillo canción ecuatoriano. Entonces, lo que yo conservé del pasillo canción es discutible igual, ¿no? Porque si comparamos con un pasillo tradicional de primera mitad del siglo XX o de la época de la generación de los decapitados, es como, no, dices, no, esto no suena a claro. Eso. Pero trato de mantener el patrón rítmico, está basado en el patrón rítmico del pasillo. A través de ese patrón rítmico base, yo desarrollo un grupo de batería, por ahí meto algunos elementos. No podría decir que es un pasillo canción como tal, sí puede entenderse como una nueva propuesta, pero las influencias del soul, el jazz, el blues, mi escuela contemporánea, por decirlo así, la influencia de pianistas como Robert Glasper o pianistas más antiguos del jazz como Bill Evans, sí se van a sentir, incluso en la disposición de los voicings del teclado o manejo de drop 2 para los voicings de la guitarra. Y claro, o sea, a mí me interesa futuro, como, no sé, algún rato quiero hacer un disco solo música jamaiquina, como proyecto Carrillo Toro, ¿no?, con otros proyectos. Algún rato hacer un disco soul, algún rato hacer un disco un poco más experimental, ir como recorriendo toda esa música que a mí me agrada. Interesante. Bueno, pero a mí me gusta mucho, realmente creo que se necesita más proyectos así, que al fin y al cabo no sea tan obvio los recursos que estás utilizando. Porque sí, de hecho yo también he escuchado, digamos, en la parte, digamos, académica, que es donde estamos un poquito más inclinados, también he escuchado pasillos que no suenan para nada pasillo, pero si los analizas muy bien, tienen los recursos, de hecho. Y me parece muy interesante que te hayas basado en eso, de hecho. Y bueno, vamos a escuchar el siguiente tema, que se llama Ya sé que no estoy. Igual del grupo Carrillo Toro. Escuchemos. Distinto mañana. ya no hay tiempo, todo queda. El miedo muerde la miseria y yo ya sé que no estoy, ya sé. Esta canción me interesó mucho, de hecho, porque está basado en, o inspirado, digamos, en el artista plástico y también escritor Kleber Axe, ¿no es cierto? Sí. No sé qué nos podrías comentar acerca, digamos, del proceso de inspiración acerca de esto. Kleber Axe, o Kleber Ajila, poeta y artista plástico lojano, él hace algunos años se suicidó. Entonces yo, cuando estaba haciendo la tesis, hice un análisis lírico, no solo musical, lírico de la época de la generación decapitada, los poetas que favorecieron mucho el desarrollo de pasillo canción hasta el siglo, o sea, primera mitad del siglo XX, hasta finales de los años 20, y también analizar los poetas actuales. Dentro de esos estaba uno que me llamó mucho la atención por referencias de un amigo escritor, Luis Borja, a este escritor Kleber Axe, que es como era la promesa, la poesía ecuatoriana, la nueva poesía ecuatoriana, dentro de un montón de poetas muy buenos que hay ahora, Andrés Villalba, Santiago Vizcaíno, algunos más. Entonces hubo este acontecimiento, él se suicida poco antes de yo llegar a contactarme con él para entrevistarlo, hablar un poco de su desarrollo poético. Entonces fue como un detonante de inspiración para hacer un pasillo a él, un pasillo canción con todas estas influencias, con una letra inspirada mucho en esto de la muerte, de estar vivo y tomar la decisión de suicidarse y luego ya no existir. Justo eso quería comentar, que se notaba en tu letra esa influencia de la poesía. Y otra cosa que también quería comentar es que, al menos la armonía que utilizas aquí, el timbre parecido a otras canciones, pero no el mismo, me recuerda mucho a la época del rock progresivo, si no estoy mal. En lo personal a mí. Sí, hay mucha influencia. Es raro porque yo quería como, okay, el pasillo es una exposición en tonalidad menor, por lo general, la mayoría, no todos, y luego hay modulación al paralelo mayor o a la relativa mayor. Uh-huh. Por ejemplo, en Lamparilla es menor, está en la menor, luego modula su paralela mayor, a la mayor momentáneamente, tiene momentos así. Entonces, nada, está hecho en mayor este pasillo, un poco atrevido a decir eso, muchos van a decir, estás loco, eso no es un pasillo. Bueno, esta canción está en tonalidad mayor, y en el puente, que es un solo, modulo algo menor, aparentemente menor, pero es modal, estoy en mi, si no me equivoco, mi frigio, sí, porque juego entre mi menor y fa max 7. Entonces el solo, que es improvisado, se desarrolla en frigio. Entonces ahí está como modulación o este movimiento hacia modal. Y yo creo que las influencias de toda la música que he venido escuchando desde pequeño se van a reflejar. Pero si analizas después del intro, obviamente, la estrofa es como primer grado, Mach 7, cuarto grado, Mach 7, da un movimiento por el, si no me equivoco, de tercero, cuarto, se mantiene en mayor todo el tiempo. Al final, hay una, no es una resolución, pero un momento final de la estrofa donde va a un, sería un bemol 6 aumentado, va a do aumentado, que es como un acorde que está fuera de la tonalidad de mi mayor, lo cual aparentemente es extraño, pero solo está prestadito nomás. Entonces sí. Bueno, en lo personal, a mí me gusta mucho la tranquilidad de estos temas, la manera en la que los instrumentos se complementan con la voz. Y bueno, yo también quería preguntarte con respecto a las letras y la poesía, ¿cuáles son tus influencias? Si es netamente autores ecuatorianos o en general otros que nos puedas mencionar. Sí, ecuatorianos, pero hay un poeta que me encanta, Fernando Pessoa. Creo que Fernando Pessoa es portugués, es una de mis mayores influencias, lo disfruto mucho, pero también he leído en la poesía Samuel Beckett, en su parte poética, que tiene teatro, novela. Poesía también de Alejandra Pizarnik, también poetas como Pedro Salinas, poetas latinos sobre todo, también poetas europeos, o sea, es muy, muy amplio, pero me gusta mucho todo lo que viene de principios del siglo XX en adelante, un poco más contemporáneo, por decirlo así. Bueno, y hablando de esto de contemporáneo, yo me voy a... quiero dar un comentario, de hecho, de esto de la sonoridad igual, porque me recuerda mucho, digamos, este círculo de la música independiente de aquí de Ecuador. De hecho, tiene mucho, siento bastante sonoridad, digamos, en común, digamos, se siente nomás que es, digamos, música de aquí de Ecuador, en este caso de la industria independiente de aquí. Y bueno, igual, quisiera dar un comentario de un profesor, de hecho, se llama José Luis Muñoz. Menciona que le parece muy interesante la parte melódica, o sea, cómo, digamos, el cantante está entonando notas, digamos, difíciles, no tan comunes de los acordes que están dentro. Y bueno, como tú mismo dices, es muy, muy interesante porque tú has combinado, digamos, muchas influencias con esto de la música de aquí nacional. Y bueno, me parece muy interesante, al fin y al cabo, que no sea tan obvio, porque creo que necesitamos también esta parte musical que no sea tan obvia. Que se inspire aquí en Ecuador, pero que no sea tan obvio. Y bueno, para concluir este hermoso programa, vamos a hacerlo con un estreno. Y muchas gracias a Carlos Carrillo por darnos esta oportunidad de estrenar una de las canciones que todavía no salen en la web, se podría decir, al aire. La canción se llama Fantasma Animal. Escuchemos. Llévenme a mí. sobre este tema específico. Bueno, aquí en los temas anteriores canta Alejandro Kennedy, en esta ocasión para este tema está María Caterina, que también tiene un proyecto solista. Yo soy su pianista por ahora también, por suerte. Y bueno, está inspirado también en la muerte, en la resurrección del ser. Es dedicado a una mascota prácticamente que murió, y creo que es de los temas que compuesto hasta ahora, o de ese disco que va a salir, que se llama La Música de los Fantasmas, es el más delicado armónicamente, y el como no más simple, pero menos complicado, por decirlo así. Igual mantengo esto de las influencias, por ejemplo, hay un solo que es improvisado, la estructura está escrita, todo esto está escrito, pero al momento de los solos es improvisación sobre la armonía que ya está predeterminada. Y eso está, se rodó un videoclip recién, va a salir este videoclip más o menos en un mes, y obviamente ahí va a estar en todas las plataformas de distribución de música. Genial, sí, de hecho a mí me gusta mucho cómo manejaste la orquestación, se puede decir. Me gusta mucho cómo entra, no estoy tan seguro si es que es una guitarra con algún pedal de distorsión, y luego entra prácticamente la voz y después crece bastante la canción, entra también percusión. Me gusta mucho realmente cómo lo manejaste, y bueno, sí estás transmitiendo bastante esto de la vida y la muerte, la verdad, sí se siente. Claro, bueno, al momento de componer considero yo que es improvisar con una estructura de al lado, para tener un inicio y un fin dentro de lo que estás experimentando, improvisando. Yo tengo una sonata de Haydn que preparé para el semestre pasado, que francamente creo que se sentó a escribir las primeras ideas que se le vinieron a la mente y lo puso ahí. Incluso los silencios que pone son como para sentarse a pensar y decir, ¿qué voy a hacer luego? Creo, entonces la improvisación creo que es la base fundamental para componer. Y bueno, quería preguntarte, de hecho, tus próximas presentaciones en vivo, porque bueno, un poco ahí en el momento de stalkear un poco, me di cuenta que en los comentarios de tus videos hay bastantes personas preguntando por una próxima presentación en vivo. No sé si es que tienes algo en mente. Con mi proyecto Carrillo Toro, es como solo estoy sacando la música, tengo pensado empezar a tocar a mitad de año, más o menos en un poco antes de agosto, septiembre. No he presentado nada, no podría anunciar ni certificar si tal fecha voy a tocar. Con mis otros proyectos, con los Barry Shots, si tengo continuamente conciertos, eso es uno o dos veces al mes. Pero con Carrillo Toro habrá que esperar todavía un poquito para eso. Bueno, espero que te haya gustado el programa de hoy. Quiero dar las gracias nuevamente a Carlos Carrillo por dejarnos escuchar este estreno. Y bueno, yo soy Martín Villasís. Yo soy Juan Yepes. Y yo soy Charlotte Carrasco. Y te esperamos la siguiente semana con música de este siglo y del anterior. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.